Qué chido toda la gentita que vino ahora a apoyar. Quiero dar un saludo. Chévere, gócenla, men. Rico, vámonos. Ah, un son.